Obama. No, Galeano es un long, es lo que se llama un long seller. Claro, es siempre es un libro de venta permanente. Vendía así en el 73 y vendía, después vino la dictadura y después siguió vendiendo. Este, Aguinis es un libro que acaba de salir, y sin duda Aguinis es un bestseller. Él digamos su nombre es el nombre de un bestseller. O sea que eso no es fruto de ninguna inflación publicitaria, sino más bien son cosas que suceden, sin duda. ¿Qué lectura haces de la Feria del Libro? Ninguna, yo no voy a la Feria del Libro. Yo preferiría políticas de Estado y políticas de gobierno que llevaran a la gente a las librerías. Más que ir un día por año a la Feria del Libro, me interesaría que la gente fuera 6 veces por año a una librería. Claro, no le encontrás ningún tipo no, de... No le encuentro ningún sentido. Los editores tampoco, pero no lo pueden decir. Claro. No lo pueden decir porque tienen que estar, y además si no están un año ya dejan de estar en los años subsiguientes. Este es digamos, Francia, que es un país donde se leen muchísimos más libros que en la Argentina, no tiene una feria así. Lo que tiene es políticas de Estado que protegen a las librerías, que protegen a los libreros. Yo no la piso, no voy nunca a la Feria del Libro, digamos. Me perderé vender muchos ejemplares, pero prefiero no ir. No, igual no. Se vende, tu libro se vende igual en la Feria del Libro. No, por supuesto, la editorial lo tiene ahí. Y yo fui, de hecho, creo que vi publicidades, y claro, ellos sí quieren venderte a vos. Lo venden, además tienen todo el derecho de hacerlo. Sí, claro. Que yo no voy a hacer actos a la Feria del Libro porque me parece que no tiene sentido, no es un lugar que digamos, donde las condiciones estén dadas, es un lugar más de show. Yo preferiría una política que fuera a las librerías. Es decir, las librerías son el lugar donde se compran los libros, no una vez por año en la feria. Por supuesto que tiene algún sentido el Día de los Libreros, porque, bueno, reciben plata para poder comprar libros allí, y para los maestros y profesores del interior, donde no han quedado librerías, pero sería bastante más importante que el gobierno apoyara la fundación de librerías en el interior. Hay provincias que tuvieron librerías, como Tucumán, como Santiago del Estero, como Salta, que no tienen librerías hoy. Más allá de que no fuiste a la Feria del Libro, sacaste La Ciudad Vista, sacaste fotos para ese libro, ¿la sacaste vos? Yo saqué las fotos, pero no pensé que iban a ser publicadas. Yo las saqué porque yo, mientras iba recorriendo todos los objetos y los lugares de la ciudad que yo iba estudiando, iba sacando fotos junto con una libreta de apuntes, tanto como para apoyarme. A veces en algunos lugares es más cómodo sacar una foto que tomar un apunte. Y después, cuando el libro ya estaba escrito, el editor se enteró de que yo tenía centenares de fotos, me pidió verlas y él tuvo la idea de incorporarlas al libro. Pero las fotos originalmente no tienen ninguna pretensión y fueron más bien un apoyo, como quien dice, una libreta de apuntes digital. Bien, para apoyar tu lectura de la ciudad. Efectivamente. Justamente. Después, que se hayan publicado fue más bien una cuestión editorial. Uh-huh. Y según estos datos que empezaste a recabar y que planteás en esa nota, ¿te quedó un panorama más claro de qué eran los argentinos? Porque terminás con una mirada más escéptica diciendo, bueno, si pensamos que hay una cierta minoría que accede a los libros y nos va a sacar de las crisis que vivimos, vamos a andar bien, pero si no, tendría que ser más democrático los libros, que más gente lea y más libros. Bueno, las dos cosas. Por un lado, no hay que tener desprecio ni prejuicio frente a las élites intelectuales. Todos los países tienen élites intelectuales. Es decir, problemas complicadísimos, como puede ser resolver un problema de salud pública, o un problema de deuda, o un problema de organización de la educación, o un problema de organización de los teatros nacionales, no se hacen desde la nada, se hacen desde élites intelectuales y políticas. Entonces, por una parte, las élites intelectuales tienen que existir, existen en todos los países del mundo que funcionan, por una parte. Por otro lado, esas élites necesitan de un público oculto, es decir, como una piedra que cae en el agua y que va armando círculos. O sea, el público oculto es indispensable, porque si no, las élites se van cada vez más aislando de un resto de población donde ya se empiezan a hablar lenguas diferentes prácticamente. Te agradecemos mucho estos minutos. Intentamos al menos hablar de libros por radio, ya que no lo hace Marcelo esta noche en el reality, por lo menos. Hablamos un poco por radio. Les agradezco a ustedes. Gracias, Beatriz, por atendernos. Chau, Beatriz Arlo, hablando de libros, justamente por radio, que es lo que hacemos los lunes. 6 de la tarde en punto en la República Argentina. Continuamos con mucho más de este programa que dimos en llamar Más Tarde Que Nunca, en algún momento.